fue clausurado el cuarto torneo nacional de fútbol infantil. Su final se efectuó el día 4 en la cancha del Campamento Internacional de Niños de Seongdo-won. En el presente certamen, ocuparon el primer lugar el equipo masculino de Pyongyang y el femenino de Nampo, respectivamente. La ceremonia clausural fue presidida por el presidente del Comité Partidista de la provincia, Gangwon.